Hola, quiero 1 kilo de tomates. ¿Cuánto cuesta esta? Hola, esta cuesta 10 por kilo. ¿Qué es esta fruta? Este es kiwi. ¿Puedes probarlo ahora? Gracias, es delicioso. ¿De dónde les traes? De Italy. ¿Puedo comprar 3 de kiwi? ¿Cuánto les cuestan? 15 por 3 kiwi. Creo que sus precios son baratos. Me costó la pena. Voy a enviar algunas en esa siesta. ¿Dónde puedo pisar mis compras? Vas solo a la derecha. Ahí ya puedes pisar tus compras. Muchas gracias. Estoy segura. Seguro volveré aquí otra vez. De nada.